Bueno, Claudia, ayer nos enteramos de esta noticia que finalmente la justicia decidió procesarlas, ¿no? Por este reclamo que mantienen dentro de la universidad. Sí, ayer por la tarde fuimos a la audiencia donde se nos notificó de que la Cámara había tomado la decisión de, primero que nada, sacarnos del procesamiento por delito de coacción agravada. La multa que teníamos de 10 mil pesos pasó a ser a 1.500 y lo que quedó firme para ser efectuado es el desalojo del decanato. Claro, y sobre el desalojo todavía no hay una fecha prevista, ¿no? Mira, no hay ni una fecha prevista. El tema es que hoy por la mañana, ya a las 7 de la mañana, este expediente entraría en manos del señor juez Greca, el cual es el que tiene que tomar la decisión. Obviamente es como que están teniendo un gran apuro en que el juez haga lo que tenga que hacer, así que lo que se esperaba era que la Cámara diera a favor del desalojo para que ya el juez lo efectuara, lo cual nosotros estamos analizando la situación de ayer con nuestra abogada y el abogado Pedrero, que esto está avanzó muy rápido y lo que ellos quieren realmente, obviamente, es ejecutar el desalojo lo más pronto posible. Así que será cuestión de ver hoy por la mañana en qué momento decide el juez que se haga el desalojo en estos días. Lo que creemos que no va a pasar del día sábado porque tiene todas las condiciones dadas porque la facultad está cerrada hasta el... No, no abren la facultad hasta el día lunes. Claro. ¿Y cuáles fueron los argumentos que de los que se tomaron, digamos, para procesarlas, además del tema de la ocupación que ustedes mantienen allí? Para procesarnos por usurpación, vendría a ser, es porque dicen que estamos perjudicando a terceros en el lugar que estamos. Bueno, por todo esto que se sale a decir de que la falta de documentación, no han podido avanzar en muchas cosas con las cosas de los chicos, que son becas y un montón de cosas, y después también se sale a decir que hay muchos chicos que han abandonado porque no pudieron retirar cosas del decanato. Bueno, esto está en la justicia, entonces hacerle daño a terceros, pero lamentablemente está en la justicia algo que es totalmente mentira, porque en el decanato, desde que nosotros empezamos esta medida de lucha, la gestión anterior del señor Carlos Pescader, ellos entraron y sacaron muchísima información, tanto papeles como computadoras, donde estaban todas las cosas de estudiantes, las becas, la residencia y todo eso, así no se veían perjudicados los estudiantes. Y la nueva gestión también avanzó sobre esto, fue dos veces con un escribano, Ponce, el señor Ponce León, y también retiró lo que ya suponemos que no quedó nada ahí adentro. Y después que los chicos a mitad de año abandonen, yo creo que es algo que ocurrió siempre en la facultad, de que a mitad de año hay muchos chicos que abandonan la carrera. Eso es histórico, no es culpa nuestra. No nos pueden culpar a nosotros, como salieron a decir que había un estudiante de Jacobacci que se fue llorando de la facultad porque nosotros estábamos en el decanato y él no podía seguir estudiando. Nosotros a este chico no le sacamos nada, ni le hicimos nada para que se fuera, ¿viste? Cosas muy locas, realmente, y bueno, por esto la justicia toma la decisión de desenojarnos porque supuestamente le generamos un daño a tercero gravísimo, y cosa que no es así porque el decanato está totalmente vacío. Obviamente lo único que nosotros es, o si estamos permaneciendo en las instalaciones, pero no hay documentación, nunca se entró a ninguna oficina a tocar nada tampoco, así que bueno. Bien, la estábamos escuchando, ¿no? ¿Qué solución puede tener esto positiva para ustedes, no? Digo, a esta altura del partido, ya con una orden de desalojo, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría intervenir, digo, ¿no? A esta Bueno, altura. sí, eso es lo que hablábamos ayer con el gremio, con ATE. Estábamos en la reunión y estábamos dialogando, viendo ver qué podía pasar ahora. Que el desalojo quedó totalmente firme y que se sabe que el juez Greca Claro. lo tiene que llevar a cabo. ¿Qué podemos sacar de esto? Nosotros lo estuvimos analizando en una asamblea esta tarde y pensando que, bueno, no vamos a perder la esperanza que hasta último momento ellos tomen la decisión de que son los únicos que pueden frenar este desalojo haciéndose presente y convocando una mesa de diálogo y empezar a destrabar el conflicto. Y bueno, y si no, la solución para nosotros es eso, es realmente que hoy ellos recapaciten y digan, no queremos un desalojo en la universidad y vamos a abrir una mesa de diálogo, y bueno, que tratemos de ir avanzando lo que se pueda para poder destrabar este conflicto. Y si no, bueno, también somos realistas que hace casi 4 meses que no nos quieren abrir una mesa de diálogo, y capaz que las autoridades del rectorado y el mismo decano Ponce de León era lo que ellos estaban esperando, que la justicia quedara firme el desalojo para que nos sacaran y sacarse este problema de encima. Dicen por allí, argumentan de que ya a esta altura el centro del conflicto no es tanto el reclamo por trabajo como la presencia de gente ajena a la universidad. ¿Se estarán refiriendo con esto a las organizaciones que se han solidarizado con ustedes, a los vecinos que se han acercado? ¿Será esto lo que molesta un poco al poder en la universidad? Sí, obviamente esto molesta muchísimo. Nosotros, mirá, hace un par de días atrás, de sorpresa, que nos llenó de alegría, recibimos al barrio obrero de Cipolletti, que estaba la señora Lila Calderón. Dos colectivos vinieron de gente de ese barrio, sabemos que son barrios muy humildes, del sector de Cipolletti, vinieron a visitarnos y hacer un abrazo simbólico al decanato. Esto a ellos les molestó muchísimo, en ese mismo momento los que estaban presentes en el sector de lengua empezaron a trabar las ventanas, a trabar todas las puertas, pensando, no sé, qué se iba a generar con la gente que nos venía a ver. También sí dicen esto de que hay gente ajena, los chicos que están ahí adentro sí pertenecen a distintas agrupaciones y partidos políticos, pero a la vez son estudiantes ahí adentro, son todos estudiantes. Y después sí, obviamente uno termina recibiendo visitas en el lugar porque llevamos 6 meses ahí adentro. Claro, claro, se transforma en un símbolo. En algún momento también ha estado mi madre, ha venido mi hermana, va mi marido, van mis hijos, va gente ajena, obviamente, pero como también se sabe que es una universidad pública, nosotros, ¿qué quiere que te diga? Tenemos que, vemos que entra gente ajena porque nos vienen a ver, porque estamos ahí. Sí, la verdad que nos cuesta y nos duele mucho este conflicto, porque pensábamos que iba a tener un desenlace positivo, o sea, que iba a salir todo bien. Creo que la principal responsabilidad, coincido con usted, la tienen las autoridades, que en ningún momento tuvieron, parece, intenciones de arreglarlo, porque, a ver, ustedes son trabajadoras que siempre cumplieron tareas allí y ahora hay otra gente cumpliendo esas tareas, o sea, las han reemplazado. ¿No? Y esa es otra cosa que a mí realmente, esto te lo digo personalmente, es una cosa que a mí me lastima día a día, porque vos sabés que nosotros ahí adentro sufrimos un tipo de violencia verbal y física por parte del señor este jefe de mantenimiento, Gustavo Gerván, el cual no sé qué vínculo tiene con la nueva empresa, pero desde un principio entró a trabajar su mujer y su cuñada y una sobrina, que son las que están ahí, y bueno, y después han tomado más gente. Pero vos sabés que día a día es triste ver que, obviamente, ellos no... Primero yo decía, ellos no tienen la culpa de nada, pero es muy triste ver a la gente que está haciendo tu trabajo y vos estás peleando por hacer ese trabajo. Ellos no tenían la culpa, pero el odio que han generado a esta misma, a estos mismos compañeros de limpieza, que no sé qué le han dicho sobre nosotras, en qué situación nos ponen, qué cosa, las situaciones que ellos al pasar al frente del decanato, donde nosotros permanecemos en lucha hace tanto tiempo... también recibimos agresiones de ellos, ¿me entendés? Burlas, cosas horribles. Claro, claro. Son momentos que realmente la gente... los mismos trabajadores, claro. Claro, la gente que sabe que los meses que estamos ahí adentro, sabe lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Es horrible ver a ella, porque sea la señora esta, la señora de Cerrán, pasar y burlarse. Ayer al enterarse de que nos desalojaran, que diga, por fin van a sacar estas negras de mierda y que se están rascando la... Claro. ¿Entendés? Cosas horribles, y eso lo vivimos nosotros día a día. Y bueno, y la lucha nuestra tampoco creo que haya sido en vano, porque ya que tenemos una misma declaración del rector diciendo que el servicio de limpieza pertenece al sector no docente, del cual obviamente no lo quieren respetar el gremio no docente, no lo quiere respetar ellos, no lo quiere respetar nadie. La verdad, hay algunos intereses que se pierden, seguramente plata también se pierde, es lo que llevó que esta lucha nosotras, a las compañeras de limpieza, sin ningún poder y sin ningún peso hasta el día de hoy, no haya costado mucho sacar todo esto, pero bueno, claro, seguimos firmes en la lucha y resistiendo.